La X, 103.9 FM. Que fue la primera canción que compuso después de ser padre y que trató de capturar cómo se siente amar algo más que a ti mismo, porque sí, Speed of Sound nace de esa curiosidad y de esa admiración por lo desconocido, viéndolo sobre todo a través de los ojos de un niño. Y con esto les traigo información a los fanáticos de AC/DC. A ver. Porque resulta que se estableció un nuevo récord mundial con la versión de It's Long Way to the Top de AC/DC. ¿Qué pasa? que más o menos unos 400 gaiteros rompieron un récord mundial esta semana cuando se reunieron en Australia. Eso fue justo ayer, 12 de noviembre. Estuvieron en Federation Square de Melbourne, en Australia, donde miles de fanáticos vieron cómo ellos entraron a la plaza principal y empezaron a interpretar el clásico del rock and roll. El libro también de los récords de Australia confirmó entonces con la Associated Press que de hecho habían batido el récord mundial de la mayoría de personas reunidas para tocar gaita. El mayor de todos los músicos que estaba ahí tenía 98 años. ¿Cómo así? Y esto pues rompió un récord que ya se había establecido en 2012 en Bulgaria, cuando 333 gaiteros se reunieron, porque esta vez fueron 374. ¡Wow! Mucha gente se reunió entonces a cantar un gran clásico de rock and roll de AC/DC. Cuando tú estabas contándonos la noticia, a mí se me vinieron dos recuerdos a la mente. A ver. El primero, la primera vez que yo entendí que era una gaita, un bagpipe. Sí. ¿Te acuerdas de iCarly? ¡Claro! De la directora del colegio que era muy, muy mala gente con Carly y con sus secuaces. ¿Eso era Nickelodeon? En Nickelodeon, sí. Ella, una vez se le metieron a la casa, en un episodio se le meten a la casa y la vieja, su hobby era tocar la gaita en su casa. Ese fue el primer recuerdo que se me vino a la mente. El segundo recuerdo fue de la escuela del rock. Ya, la película. La película. Al final de la película, la escena mientras ruedan los créditos, ya después de la presentación de ellos y la vaina, se está acabando la película y los créditos ruedan mientras ellos están ensayando en la casa de Jack Black. Uh-huh. Y están ensayando esta canción de AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Y ya, esos son los dos recuerdos que se me vinieron a la mente, Cata Blanco. Pues sí, es que reunir a 400 personas tocando la gaita. ¿Cuánto fue? 374 en total. 74 personas tocando la gaita. Pues me parece chévere, me parece una gran expresión de música. Y eso es algo que esperemos no se pierda en los siguientes años. Sí, es que también estaban rindiendo homenaje a una escena de la película de 1976 de la banda australiana de hard rock. Ajá. Y lo hacían en un camión de plataforma mientras viajaban a través del tráfico. La plaza también está pues muy cerca a Cricket Ground, que es en donde AC/DC tiene previsto realizar su primer espectáculo australiano en más de una década. Sí, recordemos que igual los AC/DC agregaron varias fechas. Sí. Varias fechas a su tour en el que están, que se llama Power Up. Eso va a ser el próximo 2026. Así que las nuevas fechas para, bueno, pues este tour que lleva ya 2 años en ruedas, pues va a empezar el próximo 24 de febrero en el estadio Do Morumbis en Sao Paulo, Brasil. Se vienen para acá, para Latinoamérica. Después van a pasar por Santiago el 11 de marzo. Van a estar también por Buenos Aires en marzo y en México en abril. Entonces, pues sí, de ahí arrancan para Estados Unidos. Y bueno, esta noticia es relevante para los AC/DC, que llevan un largo rato haciendo buena música. Eso es muy cierto, y nosotros seguimos en Mañanas de la X. Sí, señores, llega a esta hora Disco Lines, la canción se llama No Broke Boys, en Mañanas de la X. Just as I suspected, no one really gets over me. I'm unaffected, why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. I feel no broke boys, no new bands.

mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, no. I won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up, don't give up, no, no, no, no. I'm ahí está Sia junto a Kendrick Lamar, el más nominado a los Grammys del próximo año, 2026. La canción se llamaba The Greatest. Y si alguna vez tú pensaste en adoptar, bueno, pues este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el próximo 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos, un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita. Porque juntos cambiamos vidas. Sí, señor, y nosotros nos vamos con algo de música nueva, Disclosure con Anderson .Paak, en esto que se llama No Cap. I need you all on the floor, shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. If you don't mind, let me press up behind. So, tell me no lies. Open up your mind, hands to the sky. Uh-oh, why you so fine? If you don't mind, baby, turn up the vibes. Floor, shut the door, no cap. La X, 103.9 FM. Están los Capital Cities, la canción se llama Swimming Pool Summer, eso sale de un disco del 2018 que se llama Solo Rise. Estrena Too Far en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Nosotros ya casi nos vamos, yo en un ratico vuelvo on the radio, pero antes de cerrar Mañana X, recuerden que tenemos pregunta del día y todavía pueden participar a través de @la_x_más_música. ¿Cuál fue la palabra que más usaron este 2025? Mientras nos vamos con una de las canciones más reconocidas del indie pop británico de 2010. Llega de la mano de Tudor Cinema Club la canción más exitosa de su disco Tourist History. Se llama What You Know, aterrizando a las 10 de la mañana, 37 minutos. Están escuchando La Nación de Más Música en Bogotá. It's my sweet. es la X. Está al aire. Nobody's gonna wake up and start acting.

Más música. Hey.